sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. En el programa de hoy vamos a pensar Repsol. ¿Vamos por todo? Nuestro primer entrevistado es una personalidad, un gran compañero, un dirigente político, un luchador, fundamentalmente un luchador que ya hace más de 20 años que trabaja esto, no solamente en el terreno de la política, sino del arte, que es una forma de conmover y de comunicar muy importante. Se trata de Fernando Pino Solanas. ¿Cómo estás, Pino? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Qué gusto, querido. Muchas gracias. Hola. Por la llamada. ¿Verdad? ¿Hola? Sí, sí. ¿Me oyen? ¿Hola? Acá tenemos un problema técnico producto yo de... Yo oigo muy bien, ¿eh? Ah, bueno, pero vos sí, pero yo no. Ah, bueno, ¿cómo estás, Pino? Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. No, gracias por llamar, no, Alfredo. No, por favor. Un gustazo, querido. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien y muy contento de habernos podido conectar contigo. Mira, nosotros enfocamos nuestro programa siempre con un título, porque a mí me gustan mucho los títulos, y esto es Repsol, vamos por todo. Es decir, quisiera una reflexión tuya, más allá que hemos leído tus declaraciones, respecto a esta recuperación del paquete accionario de Repsol por parte del Estado. ¿Cuál es el alcance que vos ves de esta medida en relación a lo que sería, bueno, la nacionalización o estatización del petróleo? Bueno, acá hay que hacer algunas aclaraciones para no crear falsas expectativas. Sí. Acá estamos frente a un hecho, diría mediano, pequeño, mediano, pero que bien conducido puede tener grandes consecuencias. Y también estamos frente a un hecho que marca una fecha, y por eso es trascendente, que es haber comenzado a dar vuelta a la página de la política liberal, privatista, ortodoxa. Lanzar la expropiación del 51% de las acciones de Repsol es una medida fuertísima. Y que te permite de la primera petrolera de la Argentina, y una de las dos o tres más importantes empresas por la facturación que hay en la Argentina. Es decir que es algo muy importante. Es algo muy importante porque comienza es quien va a conducir la empresa. Entonces nosotros por eso apoyamos esa medida y le dimos toda la jerarquía que hay que darle, porque algunos lo vieron con mezquindad o con desconfianza. Desconfianza por el hecho de que los mismos que protagonizan esta expropiación son los mismos que apoyaron los distintos procesos privatizadores. Pero bueno, acá no hay que confundir la recuperación del instrumento de una institución o de una empresa de quienes la conducen. Quienes la conducen son absolutamente pasajeros, hoy están, mañana no están. Acá estamos ante la recuperación para el país de un bien patrimonial que da ganancias fabulosas y que bien conducida puede ser el instrumento en el cual nos apoyemos para una recuperación mayor de todo lo que falta. Digo bien, todo lo que falta, y dije bien comienzo, porque YPF hoy es el 32-33% del mercado. Tenía 45, pero la fueron vaciando y quedó esto. Pero lo puede recuperar. Y por supuesto, el que crea que esto soluciona el problema energético o el problema petrolero, no. Se va a solucionar si el gobierno es capaz de poner en línea a los otros dos tercios de la producción, que hasta ahora han hecho lo que se les ha dado la gana, porque el sistema que implantó Menem de que cada uno tuviera la libre disponibilidad del petróleo y que cada uno declarara lo que quisiera. Digo bien, en ningún pozo de la República hay un solo medidor ni hay control público de lo que se extrae. Entonces esto fue el viva la pepa. Si el gobierno está dispuesto a aplicar la ley que acabamos de votar, las cosas van a cambiar. La ley dice en su primer artículo, y esto es tan trascendente como el 51% de las acciones, que la producción, comercialización, etcétera, etcétera, de los hidrocarburos es un asunto de interés público. Entonces, con eso vos podés hacer mucho. Pero como siempre pasa, las instituciones son los instrumentos musicales. Vos podés tener el mejor violín Stradivarius, pero tenés necesidad del que lo haga sonar bien. Entonces, esa es la gestión, esa es la conducción del instrumento de YPF y hasta ahora no sabemos nada. Pino, vos sabés que yo, además de otras cosas, soy psicoanalista y bueno, somos maestros de la sospecha y de la desconfianza. Me voy a poner el rol de la desconfianza, ¿no? En el sentido de acordar con lo que decís, es una ley que supera a los eventuales gobiernos, es un tema de Estado, digamos, de la nación. Ahora, ¿cuál es a tu criterio el momento, por qué se hace en esta circunstancia, digamos, por qué surge en este momento la expropiación, después de, bueno, dos mandatos ya bastante, un mandato completo de Néstor Kirchner y otro mandato de Cristina, ¿no? Es decir, ¿hubo algún motivo más allá de la soberanía de los recursos naturales, pensás, o es...? No, mira, esta medida, Alfredo, se toma no por motivos ideológicos. Es una macana decir que siempre Néstor o nosotros quisimos recuperar YPF. Yo creo que ese es un macanazo. Acá hay un hecho objetivo, que fracasó el modelo y no esperaba que fracasara como fracasó. Fueron muy responsables porque no controlaron nada ni exigieron el cumplimiento de metas y de planes de inversión. Es decir, no viene al caso que te enumere todos los errores que cometieron. Entonces se han venido encontrando ante el hecho consumado de la realidad. Y la realidad es que en el 2008 Argentina ya había perdido completamente el autoabastecimiento de gas y también de petróleo. Y también se dieron cuenta que eso lo tenían que eso les... El ministro De Vido en aquel momento decía, me critican porque importamos, todos los países importan, pero callaba lo importante, que al importar estabas pagando 4 o 5 veces más el recurso que lo que te costaba hacerlo en el país. Y por eso la receta de subsidio fue creciendo y duplicándose año por año. Y el año pasado Argentina importó por 9.500 millones de dólares. Y este año estará en 12.000 o 13.000. Y el año que viene en 15.000. Imposible que lo pagues. Bueno, eso atacaba o destruía el superávit comercial tan... Pero además no vas a poder pagarlo. Por lo tanto, han estado obligados a toda máquina de cambiar de tendencia y cambiar de modelo. Esta es la realidad. Bueno, acá Irene Antinori, que nuestra productora, está desesperada por hacerte una pregunta. Sí, hola Pino, buenas noches. Coincido con vos con que no hubo inversiones y que esto llevó al fracaso de la política petrolera. Pero a mí me preocupa justamente, ¿de dónde van a venir estas inversiones que se necesitan para empezar a producir y autoabastecernos de petróleo? Bueno, yo te cuento, mira, guarda con esa cantilena de no hay plata, cómo se expropia si no hay plata, porque nadie te cuenta todo el dinero que ganan las petroleras. Nadie te cuenta que no se le exige a ninguna de las petroleras privadas cumplir con las metas de inversión. En materia de la industria petrolera, es norma, que nadie discute que lo que se extrae debe ser repuesto. ¿Cómo se repone? Y vos tenés que perforar nuevos pozos hasta que encontrás y vas reponiendo lo que vas sacando. Acá nada de eso se hizo porque nunca en estos 20 años de privatización nadie exigió reponer nada. Se llevaron lo que había. Entonces, ¿va a estar dispuesto el gobierno? El gobierno, si le exige a las petroleras, que están todas las grandes multinacionales, le tiene que exigir metas de inversión para reponer lo que se llevaron o están llevando. El que no lo hace, pierde la concesión. Todos los contratos y las concesiones tienen causas de resiliación o de rescisión. Esas causas son, bueno, no realizar las inversiones o reposiciones necesarias, y la otra muy importante es el pasivo o daño ambiental. Todos los yacimientos han contaminado de una manera muy seria las napas de agua de todas las cuencas aledañas a los yacimientos. Han utilizado todo tipo de químicos para perforar y andar rápido. Pero como nunca hubo control de nada, entonces, si tenés voluntad, vos te quedás con buena parte de las concesiones si exigís la aplicación de esas cláusulas de resiliación, y si no es así, van a tener que invertir las otras petroleras. En cuanto a YPF, la YPF actual, vaciada, que tiene el 32% del mercado, da utilidades de 1.500 a 2.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿por qué pasamos este desabastecimiento? Porque hace 5 años que en lugar de invertir YPF, se llevó las reservas que tenía y todo lo que debía invertir. Ahora, una pregunta, Pino, de puro curioso y mal pensado. ¿Quién controla eso? ¿Quién debía controlarlo? Pero lo tenía que exigir el control a la Secretaría de Energía. Bueno, ¿y cómo es posible entonces? Porque yo tengo la idea de que el kirchnerismo es una especie de paradoja permanente, ¿no? O sea, que por un lado se expropia Repsol, que está bárbaro, por supuesto, y además habría que pedirle indemnizaciones, ¿no?, por todo el daño generado. Por supuesto, pero no quisieron nunca. Mira, la verdad que ha sido de una irresponsabilidad. Hace 2 años que nosotros, yo presidí Energía durante 2 años, de los primeros proyectos que presentamos fue la auditoría de reservas y del estado ambiental de cada uno de los yacimientos y pozos. ¿Y qué se hizo? Nunca quisieron tratar el proyecto, hubo quórum para tratarlo. Por eso, ese para mí no... O si lo hubieran hecho esa auditoría que se hacía con financiamiento de la Secretaría de Energía y complementando a las provincias, y que no era, por supuesto, ante las fortunas que producen los pozos, no era nada. Vos pensás que el costo de barril de petróleo en la Argentina es 9 o 10 dólares, y el barril está a 105. Claro. Sí, oye, bueno. Es una industria altamente rentable. Ahora, hay que reinvertir lo que se gana. Por supuesto que uno podría invertir 10 veces más, pero acá tampoco podés ir muchísimo más ligero de lo que te permiten las perforaciones. Pero también podrías asociarte con otras empresas. El peligro sería que estos desesperados otorguen nuevas concesiones y no nos saquemos más de encima a las corporaciones. Ya están en la Argentina. Las corporaciones es muy fácil que entren, es muy difícil sacártelas de encima porque además de contaminar el terreno, contaminan la política, contaminación social. Sí, bueno, supongo que ya algunos funcionarios te habrán pedido disculpas por no haberte hecho caso hace 2 años, me imagino que... No, querido, ¿no? No hay nada de esas cosas, son muy pocos no existen los que tienen esas cosas. Un poquito de grandeza. No, nada de eso, mira, el gobierno ha podido expropiar, porque fijándose en las encuestas desde hace varios meses, se dio cuenta que las 2/3 partes o el 80% de los argentinos creían que YPF debía ser recuperada para los argentinos. Pero esa creencia es el resultado de más de 20 años de militancias, digo en plural, ¿no es cierto?, de luchas, de movilizaciones, de trabajadores, de organizaciones sociales, de los miles de despedidos, luchas que dejaron muertos, suicidios, asesinatos, Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, etcétera, etcétera, y nacieron movimientos como nació el Movimiento por la Recuperación de la Energía, el MORIE, ¿no?, en el año 2002, y estos movimientos y proyectos urnas en el 2002, claro, tuvimos la misión de volver a instalar en la agenda política nacional el tema de la recuperación energética. Entonces, el gobierno está haciendo esto, pero el triunfo, la batalla cultural, sembró y la ganó Proyecto Sur. Nosotros sembramos en la sociedad la necesidad de recuperar esto. El gobierno no podría haber expropiado si no hubiera tenido el aval monumental de las fuerzas políticas, que le cedió 80 votos y le demostró al mundo que el 75% de los argentinos estaba por la expropiación. Pino, acá Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Pino, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿cómo planifican ustedes de Proyecto Sur, particularmente, hacer oposición política por izquierda al kirchnerismo, que, digamos, es un movimiento que con todas sus complejidades es fácil caracterizar como pragmático, pero que a la vez tiene algunas medidas que son de parte del programa en su momento de la coalición cívica o ahora de Proyecto Sur, como esto de YPF? Porque siempre está el peligro de lilitizarse, por decirlo de algún modo, por inventar un término, y correrse a la derecha como hizo Carrió, ¿no? ¿Cómo se planifica nosotros, eso? La verdad, créanme que no nos colocamos en esa especulación. Nosotros nacimos con tres palabras: coherencia, ética, porque sin una refundación ética de la Argentina es imposible, y proyecto. Entonces nosotros hemos venido apoyando todas las iniciativas que creemos que están en el sentido de la recuperación de patrimonio, recuperación de la democracia, recuperación de los bienes comunes, etcétera, etcétera. Entonces, no, en ese sentido no operamos con la mezquindad de una fuerza política tradicional. Nosotros hemos apoyado, fuimos la primera fuerza que dijo, después de que hablara Cristina un lunes, que este proyecto era trascendente. Conocemos de la materia y pudimos decir por qué era trascendente y había que apoyarlo. Muchos se asustaron. Recibimos la llamada de otras fuerzas políticas de la oposición que estaban asustadas de nuestras declaraciones y los convencimos. Apoyamos en general y, por supuesto, hemos puesto muchas disidencias que eran para perfeccionar el proyecto en la orientación de recuperar este bien y de hacer de YPF una empresa transparente. Por eso dijimos 100% empresa pública, para que sea una empresa gestionada con transparencia. Sí, además donde los propios trabajadores, incluso también los usuarios, las organizaciones sociales de usuarios, claro, consumidores y de trabajadores, sean veedores controladores de ese bien público. Sí, porque si no, realmente el tema de la estatización hoy no es lo mismo que hace 20, bueno, 30 Alfredo, años. Bueno, Alfredo, voy a tener que dejarlos porque me están haciendo señas acá, bueno, me integra la reunión que teníamos. Bueno, entonces lunes debatimos hasta tarde. Razón de más para agradecerte por tu tiempo. No, y querido, la verdad, promesa, y vuelvo a felicitarte por lo estupendo de tu actuación bueno, el sábado pasado. Bueno, mira, y yo te traigo saludos de los compañeros de Barrio de Pie que editaron un último libro, ¿Por qué no van a trabajar? Se llama el libro, yo escribí el prólogo. Comenté que te iba a entrevistar hoy en el programa y te mandaba muchos abrazos. Bueno, va un abrazo, un abrazo de compañero y de felicitación para ellos. Bueno, gracias, Pino Solanas. Hasta luego.